is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María. Comenzamos con una gran noticia. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y lo decimos hoy, 13 de mayo, lo decimos en un día que es emblemático para nosotros, los católicos, en el que celebramos el Día de la Virgen de Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. San Juan Pablo II, hace hoy 35 años, pues padeció aquel atentado de manos de Ali Aka, pero que en fondo detrás de aquel pobre hombre pues había otras manos, ¿no? En el fondo era el deseo de Satanás de querer atentar contra el vicario de Cristo en la tierra. El mal está acechando, pero hay una promesa del Señor de que nos asiste, de que no nos deja de la mano, de que nos ha enviado a su madre, y que su madre está en la primera línea de batalla. Su madre no es como esos generales que están en un despacho y envían los soldados al frente. No. María, el Inmaculado Corazón de María, está en el primer lugar de esa trinchera, de esa batalla. Y cuando decimos que esta es una noticia de gran actualidad, estamos diciendo que detrás del noticiario que esta mañana pues hemos escuchado, detrás de las noticias internacionales, nacionales, eclesiales, detrás de todos los noticiarios, en el fondo está teniendo lugar esa batalla de la que habla el Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Pues sí, pero María terminará pisando la cabeza de la serpiente. Y eso que se dice también en el Apocalipsis, en el capítulo 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apareció otra señal, un dragón rojo, queriendo devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer huyó al desierto y el dragón le persiguió. Pero entonces es cuando María fue preservada y, despechado ese dragón, que no pudo nada contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Bueno, pues en esa guerra estamos, ¿eh? En esa guerra estamos. Pero hay una gran promesa. Y la gran promesa es: al final mi corazón inmaculado triunfará. Entre las apariciones de la Virgen en el año 1917 en Fátima, el 13 de julio en concreto, fue cuando la Virgen a los niños en Fátima les dirigió esta promesa. Habían tenido la visión del infierno y les dice: visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios establece en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Habrá guerras, hambre, persecuciones. A la Iglesia y al Santo Padre, para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. De pronto el horizonte se presenta sombrío y después surge un rayo brillante de luz y de esperanza. al final mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, pues esta es la gran promesa, que es una gran actualidad. Por encima, por debajo de ese noticiero, detrás de ese noticiero que hemos escuchado hoy, hay una gran batalla. Pero tengamos confianza, tengamos valor. No tengamos miedo a los que solo pueden quitar la vida al cuerpo, pero no pueden quitar esa promesa de vida eterna que Dios nos ha dado a nuestra alma. No tengamos miedo. María está en esta primera línea de batalla, confiamos plenamente en ella, confiamos en que ella es el signo de Dios para que día a día, como hizo San Juan Pablo II hace 35 años, cuando fue herido, confió en ella y llevó adelante, ¿no?, pues ese designio salvífico. Así comenzamos el día de hoy en este programa de Sexto Continente. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Este programa lo realizamos pues en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. Hoy esperamos poder dar más participación a las preguntas de los oyentes, que a veces los dejamos poco lugar para ello. Y quiero decir desde el primer momento que nos sumamos desde este programa pues a unos días muy especiales que está realizando Radio María, en lo que se llama la Maratón. Pues la Maratón es una especie de olimpiada de unión entre todas las Radios Marías, ¿no?, entre todas las naciones en las que se emite Radio María, pues queriendo sembrar lazos de fraternidad entre todas las Radios Marías, y en esta campaña de mayo pues buscando también el sostenimiento de Radio María desde los donativos de los oyentes en este mes de mayo. Además, con una serie de proyectos especialmente dirigidos a los lugares en los que pues la llegada de Radio María pues es especialmente necesaria, por el nivel de persecución religiosa que existe, por el nivel de pobreza. Radio María quiere estar presente hasta los lugares, pues eso, emitiendo en árabe, como está emitiendo para los cristianos que son perseguidos en aquellos lugares, en el Medio Oriente, en primera línea, como también hace María. Bien, pues nos unimos a esta campaña de la Maratón de Radio María, y a partir de las 9 de la mañana sé que van a estar los voluntarios de Radio María en todos los teléfonos, pues atendiendo a las llamadas de los oyentes que quieran colaborar. Vamos a ver, antes de que vayamos con las preguntas que hemos seleccionado de los oyentes, algunos temas me parece importante, ¿no?, para tratar, para que los iluminemos. Una llamada, ¿no?, a nuestra conciencia social. Hay un vídeo curioso que ha sido realizado por Get Data, que tiene como título 100 personas en el mundo. Vamos a suponer que en el mundo hubiese 100 personas, que solo fuésemos 100, ¿no? ¿Cómo estaría repartida la cosa? Entonces, pues, curiosamente, es un retrato curioso. Vamos a hacer, ¿no?, esa aproximación. Yo, dentro de esos 100 habitantes del mundo, ¿dónde estaría colocado? Claro, lo primero que se dice, bueno, pues el mundo, si son 100 personas, serían 50 hombres y 50 mujeres. Aunque en realidad habría que hacer un matiz importante, ¿eh? Un matiz importante. En el mundo hay un 50,4% de hombres y un 49,6% de mujeres. Es decir, que hay aproximadamente 150 millones más de hombres que de mujeres. Bueno, en medio de una población tan grande, ¿no?, de 7.350 millones que somos, no parece mucha desviación, ¿no? Sí, pero ojito con el tema, porque en ese no ser 50-50, sino ser 50,4 y 49,6, esa desviación de 150 millones es dramática, porque todos sabemos que detrás de ella está el aborto. Está el aborto, bandera feminista, donde las haya, por cierto, del feminismo radical, que paradójicamente se ha convertido en una espada de Damocles contra la propia mujer. La bandera de liberación de la mujer se ha convertido en su propia tumba, y en esa selección en esa selección de sexo realizada para excluir en muchos lugares, ¿no?, y en muchas culturas a la mujer, resulta que hay 150 millones más de hombres que de mujeres. Este es un dato que especialmente pues puede, este desfase puede venir de China, de la India y de otros países de Asia, pero también de otros lugares del mundo. Vaya esto por delante. 50-50, pero en realidad no son 50 y 50, son 50,4 frente a 49,6. Y precisamente creer en la dignidad de la mujer, pues supone también dejarle, ¿no?, dejarle a la propia naturaleza que nos diga: soy hombre, soy mujer, yo no he buscado ser ni hombre ni mujer, sino que forma parte de mi propia naturaleza. Forma parte de mi propia naturaleza. Cuando el hombre pretende ser él, ¿no?, el que decida su propia sexualidad, su propia naturaleza, pues verdaderamente se convierte él en su propia tumba, como de hecho vemos y percibimos en este desfase de 150 millones de personas. Creo que es un pequeño dato que no nos puede dejar indiferentes. Creemos en la dignidad de la mujer, y tenemos que proclamar ese aspecto que es determinante para nosotros. Bueno, hay otro punto, ¿no?, que también nos llama la atención. Esos 100 habitantes de la Tierra se dividen, ¿no?, 14 americanos, 15 africanos, 11 europeos, 60 asiáticos, incluyendo también a Oceanía. O sea que nosotros estamos pues en el continente en el menos poblado, 11 europeos, 14 americanos, 15 africanos, 60 asiáticos. También tener conciencia de que el mundo no tiene a Europa en el centro es importante, ¿no? O sea, que cambie nuestra visión geoestratégica, que nosotros no pretendamos ser el centro, el ombligo del mundo, Yo creo que eso es sano, eso es bueno. La Iglesia también es católica y yo creo que en esto la Iglesia nos puede... Europa ahora mismo es más el problema que la solución. Digámoslo claramente, es más el problema que la solución. Otra cuestión. Bueno, entre esos 100 habitantes, 31 son cristianos. Sumando a católicos, protestantes, ortodoxos, 31 son cristianos. 23 son musulmanes, 15 son hindúes, 7 son budistas y luego hay 16 sin religión. Repito, 31 cristianos, 23 musulmanes, 15 hindúes, 7 budistas, 16 sin religión. Por una parte, bueno, pues sí que estos datos nos hacen entender que el hombre, a ver, es religioso por naturaleza. Que el hombre es religioso, que es una pequeña parte de la población la que vive sin religión. Creo que esto es importante, ¿no? Esta especie de virus que tenemos en nuestra Europa, de como si el ateísmo y el agnosticismo fuese lo normal, eso no es lo normal, es casi la excepción en nivel mundial, a ser claros. Eso de que aquí parece que triunfa, ¿no?, que el agnosticismo, el vivir sin Dios, sin religión, sea lo normal, no, es lo anormal, precisamente. También hay que subrayar una cosa. 31 de 100, o sea, 31% somos cristianos, aunque también los cristianos tenemos la grave herida de división entre nosotros. Qué regalo tan grande hemos tenido de conocer a Jesucristo, pero Jesucristo no es nuestro. Es un don que Dios nos ha dado para el mundo. Y hay todavía, pues hay ni más ni menos, 69 de 100... que no conocen a Jesucristo. Le conocemos 31 y hay 69 que no le conocen. Qué gran responsabilidad, porque es un regalo del que tenemos que dar cuenta. Recibimos el regalo de la revelación. ¿Qué he hecho yo con ese don de la revelación que se me dio? Se me dio a Jesucristo para darlo a conocer como luz del mundo. ¿Qué hice yo por dar a conocer a Jesucristo? Por cierto, que dicho esto, ¿no?, en este contexto de la maratón de la difusión de Radio María por todo el mundo, parece que tiene una gran oportunidad, ¿no?, de decir, a ver, Jesús es un regalo, es un don, pero también es un gran reto. Si no hay quien les predique a esos 69, ¿cómo van a creer? Jesús tiene sed, ¿no?, de llegar a todas las almas, y yo estoy llamado a ser un altavoz para poderlo realizar, ¿no? Bueno, una división, pues, importante. Luego también hay otros datos que son curiosos, por ejemplo, por idiomas. De esos 100, pues de esos 100, 12 hablan chino, 6 hablan o hablamos español, 5 hablan inglés, 4 hablan hindú, 3 hablan árabe, de 100, pero claro, la gran mayoría, pues todo el resto, pues hablan 6.500 idiomas diferentes, ¿no? O sea que es una, madre mía, pues una diferencia tremenda. 86 sabemos leer y escribir, pero 14 no. Hay 14 de 100 que no saben leer y escribir, ¿eh? Y luego hay una serie de datos que son fortísimos, que son el tema, ¿cómo se divide, o sea, económicamente, cómo se divide esa tarta de esos 100 habitantes de la Tierra? Entonces, fijaros en estos datos. 15 de esos 100, estamos diciendo que si el mundo se dividiese en 100 habitantes, ¿no?, 15 de esos 100 ganan menos de 2 dólares al día. 15 de 100 ganan menos de 2. 56, o sea, la gran mayoría, o sea, más de la mitad, 56 de 100, ganan entre 2 y 10 dólares al día. Entre 2 y 10. 13 ganan entre 10 y 20 dólares al día. 9 entre 20 y 50. Alguno estará diciendo, ahí estoy yo. Bueno. 6 entre 50 y 90. También más de uno dirá, ahí estoy yo. 1, solo 1 entre 100, gana más de 90. Bueno, también más de uno dirá, bueno, ahí estoy yo. O sea, solo 1 entre 100 gana más de 90 dólares al día, que supone ganar 2.700 dólares al mes, ¿eh? O sea, es decir, que muchísimos de los oyentes que están escuchando este programa ahora mismo, pues tienen el privilegio de estar en ese 1 entre 100 en el mundo. O quizás entre ese 6 entre 100, ¿eh? Y la verdad es que yo también pienso que este retrato real es un gran cuestionamiento. ¿Y por qué Dios ha permitido... ¿Por qué Dios ha querido que yo viva en Europa y que sea de esos cristianos y que sea de estos que tienen la renta tan alta? Por ejemplo, en esa imagen, ¿no?, de esa tarta dividida en 100 partes, que somos, digamos, como si el mundo fuese de 100 habitantes, una persona de entre esas 100 controla el 50% de la riqueza del mundo. El 50% de la riqueza del mundo es controlado por el 1% de la población. Tal vez estoy yo entre ese 1%, ¿eh? Que, bueno, pues la verdad es que la pregunta es, ¿por qué ha querido el Señor que yo forme parte de esa especie de élite? Sí, sí, élite, vamos a ser claros, ¿no? Élite privilegiada, ¿eh?, de haber conocido a Jesucristo, de tener una renta que comparativamente hablando pues es muy superior a la de la media. ¿Por qué lo ha querido el Señor? Yo me acuerdo mucho de ese pasaje de la reina Esther, cuando resulta que la reina Esther, pues estando pues los judíos habiendo sido llevados al exilio, pues la providencia le lleva a estar dentro de la corte, y entonces cuando los judíos no van a ser sacrificados por Mardoqueo, porque resulta que allí se había hecho una conspiración, etcétera, y iban a ser todos ahorcados y sacrificados. Entonces ella, de repente, ese estar allí presente en la corte, pues le dice el profeta, para este momento habrá querido el Señor, ¿no?, habrá querido el Señor que tú estés así providencialmente en este lugar, aquí formando parte de la corte, para poder salvar a los judíos, ¿no?, de este sacrificio que está a punto de realizarse. ¿Habrá querido el Señor? Pues yo eso mismo me planteo. ¿Por qué habrá querido el Señor que yo forme parte en esa repartición sorprendentemente desigual del mundo, que yo forme parte de pues uno de los lugares más ricos del mundo, que encima haya recibido la tradición de Jesucristo, que esté en una situación privilegiada comparativamente? Pues lo de la reina Esther. Por ello, ¿habrá permitido el Señor que yo participe de este privilegio para poder contribuir con Cristo para la redención del mundo? Es que parece que esta es la interpretación lógica, ¿no? Entonces, claro, pues esos parámetros de doctrina social de la Iglesia pues entran rápidamente, ¿no?, en acción en nuestra conciencia, y nos dice, bueno, es que lo que tengo no es mío. Yo soy yo, pero no soy mío. Yo no soy mío. Soy de Cristo. Soy yo, pero soy de Cristo para la vida del mundo. Y mi dinero no es mío. Mi dinero, bueno, pues el Señor me lo ha entregado, pero yo soy más administrador que dueño absoluto de mi dinero y de mis bienes y de mi fe y de mi familia y de todo, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío. Soy de Cristo para la vida del mundo. Y en el fondo eso es lo que me va a hacer feliz. Lo que me va a hacer feliz no es, pues eso, blindarme. No es estar blindado, ¿no?, frente a lo que me rodea, no, sino hacer de mi vida una donación. Y así, ¿no?, continúa pues ese vídeo que os estoy diciendo de 100 personas en el mundo, y dice 87 tienen agua limpia, 13 no tienen agua limpia, y da pues más y más datos, ¿no?, y dice 77 tienen abrigo, 23 no tienen abrigo, 44 tienen internet, 56 no tienen internet, 25 tienen celular, 25 no tienen. Yo creo que ahora el no tener ya casi es signo de avance, vamos. 7 van a la universidad, 93 no van a la universidad, ¿no? Entonces, ¿yo por qué he ido a la universidad y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, ¿no? O sea, ¿qué designio tiene Dios? Es un vídeo curioso, el de 100 personas en el mundo, porque uno lo ve y dice, ¿por qué habrá querido el Señor que yo esté en toda esta partición? Siempre estoy entre los elegidos. Y el Señor no me pedirá a mí, me pedirá cuenta de los talentos que yo he recibido. Bueno, como veis, yo creo que es una llamada, ¿no?, a hacer una lectura de la historia de nuestra vida en clave de providencialidad. ¿Para qué? No vamos a preguntar por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué habrá querido el Señor que yo forme parte de una, vamos a decirlo claro, ¿no?, de un resto, de un pequeño grupo elegido, por mi fe, por mi contexto económico, en todos los sentidos? ¿Por qué lo habrá querido el Señor? Yo soy yo, pero no soy mío, no soy mío. Soy instrumento de Cristo para la vida del mundo. Bueno, tenemos a Pentecostés, ¿eh? La fiesta de Pentecostés la tenemos con nosotros, auténtica cumbre del año litúrgico de la Iglesia, junto con el Domingo de Cristo Rey. Vamos a escuchar este canto, que es la secuencia de Pentecostés. Lo escuchamos. Perdón, que aquí tenemos aquí un pequeño error, que estaba sin colocar el cable. Estos son los problemas del directo. Vamos ahora, a ver si ahora sale bien. Repetimos la jugada. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Padre amado. Bueno, pues esta ha sido una invocación en vísperas de Pentecostés. Ven, Espíritu. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que hemos seleccionado de los oyentes, porque queremos que este programa de hoy tenga más espacio para ello, ¿eh? Porque esta es la posibilidad que tenéis de plantearlas en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Y entre ellas las seleccionamos y podemos compartirlas con vosotros. Sé que tenemos hoy unas cuantas preguntas de actualidad y voy a pedir a, pues desde la emisora desde Madrid, que nos las vayan presentando. Adelante. Vamos a comenzar recogiendo esta primera pregunta planteada por múltiples oyentes en torno a una noticia eclesial reciente servida en los medios de comunicación. ¿Qué hay de cierto en los titulares que ayer oímos en el telediario de la noche, en los que se decía que el Papa está a favor de que las mujeres puedan casar y bautizar? Bueno, yo era de suponer que esa pregunta iba a llegar así un poco de chaparrón, porque yo cuando vi el noticiario, pues vi el telediario de, en concreto, yo vi el de Antena 3, y decía allí, pues, el Papa a favor de que las mujeres puedan casar y bautizar, creará una comisión que estudie la posibilidad de que las mujeres puedan ser diaconisas. Ya vi y dije yo, madre mía. Bueno, envié un mensaje a las redes con el siguiente titular, Una vez más, el Papa Francisco es manipulado. Nada que ver los titulares con la realidad. Compara tú mismo. Entonces, bueno, pues puse dos textos escaneados. El del titular de Antena 3, el Papa a favor de que las mujeres se puedan casar y bautizar, y luego escaneé también el texto, digamos, literal de lo que había sido. Pues el Papa había tenido un encuentro con un grupo grande de religiosas, una de las cuales le preguntó al Papa sobre el tema de la presencia de las mujeres en la Iglesia, y le preguntó y le hizo la siguiente pregunta, ¿no? Le dijo: Santo Padre, las mujeres servían como diaconisas en la Iglesia primitiva, ¿por qué no constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión? El Papa respondió que ya había hablado una vez hace algunos años sobre ese tema con un profesor bueno y sabio que había estudiado el papel de las diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia, y dice el Papa que no era claro qué papel tuvieron aquellas diaconisas, qué eran esos diaconados femeninos, tenían ordenación o no, era un poco oscuro, dice el Papa, cuál era el papel de la diaconisa en aquel tiempo. Y le dice, ¿constituir una comisión para que pueda estudiar la cuestión? Se preguntó el Papa en voz alta. Dice, bueno, creo que sí. Sería por el bien de la Iglesia clarificar ese punto. Estoy de acuerdo. Hablaré para hacer algo por el estilo. Acepto, dijo el Papa. Me parece útil tener una comisión que lo aclare. Bueno, entonces, vamos a ver. De ahí, de esa especie de pregunta de una religiosa en un encuentro abierto, sale el titular, ¿no? El Papa a favor de que las mujeres casen y bauticen, O sea, como veis, yo quise decir, bueno, voy a responder poniendo el titular de lo que se está diciendo y poniendo la literalidad de lo que en ese encuentro ha ocurrido para que veamos que existe una continua tendencia a la manipulación, en las palabras del Santo Padre. Y es curioso, porque con el Papa Benedicto XVI ocurría lo mismo, pero en un sentido. Y ahora ocurre lo mismo, pero en otro sentido, Con el Papa Benedicto se intentaba manipular las palabras del Papa, queriendo hacer de él una imagen de un pontífice enfrentado, ¿no? Irremediablemente enfrentado, pues, con el mundo moderno. Y con el Papa Francisco se quiere manipular sus palabras, haciendo como si su imagen, pues, estuviese casado con la mentalidad de este mundo en contra de la tradición. A uno se le manipulaba para decir que era un papa tradicionalista en contra del mundo moderno, y al Papa Francisco se le manipula para decir que es un papa modernista contra la tradición. Las dos son dos manipulaciones de signo contrario, Pero ambas dos manipulaciones. Bueno, primero hay que decir lo siguiente, que claro, hay que ver el género de expresión de las cosas, O sea, no tiene nada que ver que el Papa, pues en una audiencia de los miércoles o en un contexto haya hecho un anuncio, que él ha querido anunciarlo, que esté en un encuentro abierto, que de repente alguien lanza una pregunta, pues en una rueda de prensa, o en este caso en un encuentro, que de repente, a ver cómo responde, ¿por qué no, le dice, por qué no constituir una comisión que pueda estudiar esta cuestión? Y el Papa, bueno, podía haberle respondido, pues no hace falta constituir ninguna comisión. Bien, ya sabemos que, ya sabemos que lo lógico es que cuando se atiende una demanda, se intente, pues, acogerle a la persona, y no dejarla quebrada, eso vaya por delante, ¿eh? Con lo cual, lo lógico, el contexto no es de una iniciativa nacida del Papa, no, es de una pregunta, ¿por qué no constituir? El Papa dice, bueno, pues claro, nosotros no estamos en desacuerdo con que las cosas se estudien. ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo con que las cosas se estudien? ¿Eh? Bueno, esa es la respuesta. El contexto es muy importante. Esto es muy importante porque no nace de una voluntad explícita dicha por, sino de una respuesta a una persona que dice, ¿por qué no estudiar? Y el Papa dice, claro, nosotros no tenemos, la Iglesia no está en contra de estudiar las cosas. Ahora, de ahí a decir, el Papa está a favor de que las mujeres... A ver, por Dios, es una manipulación de la noticia. Bien, esto en primer lugar. En segundo lugar, decir que, ¿qué es eso de las diaconisas en los siglos primeros? Bueno, cuando uno ve textos, ¿no? Hay algunos textos, tanto del Nuevo Testamento como textos de la Iglesia primitiva, en los que sí se menciona la palabra diaconisas. ¿Qué es lo que fueron las diaconisas? Pues es un tema ciertamente bastante, bastante confuso. Y es cierto que ya se ha dado ese nivel de estudio y de investigación, porque quizás algunos puedan desconocerlo, pero digamos en la historia de la Iglesia, o sea, en la historia reciente de la Iglesia, ya ha habido una comisión pues creo que era exactamente en tiempos de Juan Pablo II, el año 2002, Juan Pablo II pidió a la Comisión Teológica Internacional que estudiase este asunto. O sea, que el año 2002 ya Juan Pablo II pidió que se estudiase por eso, esto. Y la Comisión Teológica Internacional, que es un órgano al servicio de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que no está hecho, no tiene, digamos, un nivel magisterial, sino un nivel de estudio e investigación teológica, en el año 2002... emitió un documento, el Diaconado, Evolución y Perspectivas. Y allí hablaba, bueno, pues, también hablaba de qué podía haber sido en esos primeros siglos el tema de las diaconisas, Las diaconisas. Bueno, entonces, bueno, pues hay distintas explicaciones. Según el documento, todo parece indicar que no se trataba de una ordenación, sino más bien de una consagración. La consagración, pues, es un poco la de los votos religiosos, Como, digamos, existía el bautismo por inmersión, en aquellos primeros siglos había un bautismo por inmersión. Bueno, pues el bautismo por inmersión suponía también entrar en una piscina, y entonces, pues, parecía que cuando las mujeres se bautizaban, pues no tenía suficiente decoro que se introdujesen en la piscina desnudas delante del obispo, y entonces eran las mujeres, las diaconisas, las que asistían en ese momento del bautismo. Bueno, parece que este es el contexto histórico. En todo caso, esto que el Santo Padre ha dicho de que se estudie históricamente, esto ya Juan Pablo II pidió que eso se hiciese en la Comisión Teológica Internacional. Lo cual no quiere decir que no se pueda estudiar más, pero quiere decir que es difícil sacar petróleo, porque ya está el petróleo bastante sacado, O sea, que claro que se puede siempre profundizar más. Bien, pero la clave está que la manera de dar la noticia, parece como si con esto se estuviese pretendiendo decir que el Papa Francisco está en la línea de, bueno, pues de quienes afirman que si el sacerdocio femenino como una especie de reivindicación de la igualdad del hombre y de la mujer. A ver, Papa Francisco no está en absoluto, En absoluto, está en esa línea, y de hecho él ha tenido ocasión de decirlo explícitamente más de una ocasión. Otra cosa es que, por supuesto, que la Iglesia pues siempre explora pues las formas concretas pues de servicio al Señor y de qué manera los ministerios puedan ser llevados adelante, etcétera. Pero vamos a decirlo claramente. Si alguno pretende que de esa pregunta de esa religiosa y de la respuesta que el Papa le dio, que si alguno pretende extraer de ahí pues el que el Papa está a favor de la ordenación de las mujeres, a ver, estamos sacando de quicio, pues una anécdota en un encuentro con unas religiosas, haciendo de ella una tesis de una manera absurda. Bueno, pues esta yo creo que es la respuesta, Yo envié a Twitter y en Facebook esta reflexión y yo creo que es lo prudente, como respuesta. Adelante con la siguiente pregunta. Susana de Logroño comparte: ¿cuál cree usted que es la principal tentación en nuestros días para los católicos que estamos en el día a día de la Iglesia? Bueno, pues mire, yo esta sí que creo que es una pregunta práctica. Esta sí que es una pregunta práctica, ¿no? ¿Cuál es, no? Pues la principal, digamos, tentación. Pues echando mano también del Papa Francisco, yo diría que la principal tentación de los católicos que estamos día a día de la vida de la Iglesia y del mundo es la mundanización. La mundanización. Sí, porque es muy fácil que se nos pegue el espíritu del mundo, es muy fácil que, de alguna manera, pues eso, queremos ser cristianos, pero al mismo tiempo vamos asumiendo la mentalidad de este mundo. Eso es muy fácil que nos ocurra, es muy fácil, recuerdo que también recientemente estuvo de visita entre nosotros el cardenal precepto de la doctrina de la fe, el cardenal Miller, y en España, y que una de las cosas que dijo es que el peligro en la actualidad es un cristianismo de baja intensidad, de baja intensidad, o sea, mundanizado. Es que la tibieza, la mediocridad, desacredita al cristianismo y nos quita toda la capacidad de dar un testimonio convincente. Por cierto, que esta semana hemos celebrado la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, y me pareció, encontré una de esas perlas de nuestro santo patrono que la envié a las redes, ¿no? Y la perla es la siguiente, ¿no?, que solía repetir mucho San Juan de Ávila: en la olla hirviendo no paran las moscas. En la olla hirviendo no paran las moscas. ¿A qué se refería San Juan de Ávila? Pues que si un corazón es ferviente, es ardiente, si está enamorado del Señor, allí no, las tentaciones no tienen lugar. O sea, no, las tentaciones pasan rápido, no tienen lugar para donde posarse. En la olla hirviendo no paran las moscas. O sea, la clave está en que no estemos mundanizados, que tengamos un corazón ferviente, un corazón ardiente. Solo los enamorados se enamoran. Solo los enamorados se enamoran. Esta es la clave, Yo creo que la tentación principal de nuestros días es la mundanización, que es parecido a la mediocridad, a la tibieza, a asumir, ¿no?, pues un poco los criterios de este mundo. Adelante con la siguiente pregunta. Fernando escribe: mi pregunta está relacionada con la Biblia, concretamente con el Antiguo Testamento. Es muy frecuente, en discusiones con la gente que no tiene fe, que recurran a la Biblia para desacreditar el cristianismo, diciendo que la Biblia contradice en muchos puntos. Por ejemplo, creo recordar que en el Levítico se establecen leyes enseñadas por Dios en las que hay que lapidar a gente según que haga, aislar al leproso, a los que practican la homosexualidad y cosas por el estilo. Mi respuesta es, si no me equivoco, que Jesucristo vino a dar plenitud a la ley, pero me entran las dudas. ¿Según qué criterios unas leyes valen y otras no? ¿En algún momento de verdad Dios les dijo a los hombres esas leyes o las entendieron mal? ¿Cuándo y quiénes decidieron qué era a lo que Jesús daba validez y qué cambiaba? Estas cuestiones son muy difíciles de explicar y le agradecería mucho que me orientara, porque en mi ambiente me rebaten habitualmente acudiendo a la Biblia y esgrimen este tipo de argumentos. Un saludo y gracias por su magnífica labor. Bueno, vamos a ver. Entiendo esa pregunta, Pero quizás la clave no está en una especie de criteriología a modo de recetario, sino más bien también entender que la Sagrada Escritura no la recibimos sino dentro de la tradición de la Iglesia. La Sagrada Escritura no se explica por sí sola, por sí misma, sino la Sagrada Escritura la hemos recibido en el seno de la Iglesia. Dios ha querido que la Iglesia, que está prolongando esa tradición de seguimiento, ¿no?, de acogida de la revelación, es el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia que acoge la revelación de Dios, y es el pueblo de Dios que sigue a Jesucristo. Es ella la que ha recibido la Biblia y la que tiene la capacidad de interpretarlo. Esto vaya por delante. Bien, entendido esto, que esto es la clave de la clave, entendido esto, pues es cierto que el Antiguo Testamento recibe en el Nuevo Testamento una culminación que no deroga el Antiguo Testamento, pero sí que de alguna manera hay una criba en el Antiguo Testamento. Ahí sí que hay partes literales que están derogadas. O sea, el Antiguo Testamento en su conjunto no está derogado en su conjunto, pero sí, por ejemplo, pues todas las prescripciones legales del Levítico, de las purificaciones, etcétera, pues el mismo Señor Jesús claramente, ¿no?, pues él las derogó cuando Jesús dijo: no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su corazón es lo que hace impuro. Mientras que en el libro Levítico pues hay toda una descripción de qué animales son puros, qué animales son impuros, etcétera, etcétera. O sea que a la hora de ver de qué manera el Nuevo Testamento culmina el Antiguo Testamento, sí que hay que hacer una serie de distinciones y de matices y de precisiones importantes. Entonces, claro, dice el oyente, ¿y quién es el que establece esa línea divisoria entre lo que quedó caduco en Jesucristo y lo que no fue caduco, pero sí fue plenificado? A ver, pues es que obviamente es la propia Iglesia que ha recibido esa revelación y que al predicarla, pues está teniendo la luz del Espíritu Santo para la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Es que la Biblia no ha venido del cielo como un libro enviado por... sino ha sido dada a la Iglesia para su predicación. Bueno, como ves, el tema es clave, porque yo sé que a veces cuando nos encontramos pues con determinadas concepciones, por ejemplo, protestantes, a veces se juega, a ver, pues búscame, es que en el Levítico dice no sé qué, es que mira no sé cuál, y estamos jugando un poco a arguirnos, ¿no? A echarnos, yo te doy esta cita, pero tú me contestas la otra. A ver, que no podemos estar jugando a la cita bíblica, ¿no?, descontextualizada, sino entender la Sagrada Escritura en el contexto de la tradición de la Iglesia. Adelante con la siguiente pregunta. Chomín de Baracaldo nos pregunta: como cristiano que soy, quisiera cumplir el mandamiento del Señor, amando a mi prójimo, pero tengo la dificultad de que no puedo quitarme un rencor hacia una persona por motivo de un episodio en el que se portó mal conmigo. He pedido muchas veces en mi oración que desaparezca ese sentimiento de rencor, pero continúa. Yo procuro comportarme correctamente, pero la procesión va por dentro. ¿Qué consejo me da usted? Bueno, pues también es importante esta pregunta de Chomín, Vamos a ver, yo creo que en primer lugar no es lo mismo odiar que sentir, que sentir un sentimiento de animadversión hacia una persona. No es lo mismo querer que sentir. No es lo mismo. En el querer, el hombre tiene responsabilidad. En el sentir, el hombre es más paciente que agente. Bueno, querer hay que entenderlo en el sentido de querer. Y sin embargo, sentir es algo en el que yo más bien soy sujeto paciente. Esta distinción es importante. Nosotros no somos plenamente dueños de nuestros afectos y desafectos. Lo que sí que somos dueños, debemos de serlo, es de cómo administrarlos y cómo si yo me dejo llevar de mi afecto y mi desafecto, de mi filia y de mi fobia. Yo tengo filias y fobias. Entonces, si yo me dejo llevar de mi filia, me parece que como que este me cae simpático, pues yo me comporto con él, pues privilegiándole de una manera injusta, pues estoy obrando mal. Y si yo hacia una persona siento más bien una fobia y me dejo llevar de esa fobia, haciendo que yo a esta persona la esté tratando de una manera injusta, estoy obrando mal. Pero en el fondo, donde está mi pecado no es en sentir filia o fobia, no es en sentir filia o fobia, sino donde está mi pecado es en dejarme llevar por esa filia, por esa fobia. Yo creo que por eso se dice eso de que lo contrario del amor no es tanto el odio, sino la utilización de las personas. A ver, por supuesto que el odio es contrario al amor, ¿eh? Pero yo creo que detrás de esa frase que dice lo contrario al amor no es tanto el rencor cuanto la utilización de las personas. Porque quizás por la palabra rencor se puede entender que es un sentimiento no controlable por ti, es un sentimiento de fobia que yo no puedo controlar. Lo contrario del amor no es tanto ese rencor, entendido rencor en el sentido de fobia, sentimiento no controlable. Lo contrario del amor es la utilización de las personas, porque eso sí que ya conlleva un grado de voluntariedad. Entonces, Chomín, yo creo, a ver, yo claro, no te conozco personalmente, pero alguien como tú que tiene esta preocupación, que escribe esta carta, que me preocupa ese sentimiento de fobia que tengo a esta persona, que le he pedido a Dios en mi oración que desaparezca ese sentimiento, pero no lo consigo, que yo procuro comportarme correctamente con esa persona, dices en tu carta. Yo creo que tú en realidad no tienes odio hacia esa persona, tienes una cierta fobia, pero creo que vas por el buen camino, explico, ¿eh? Vas por el buen camino, porque es no dejarte llevar por esa fobia, rezar por ella. Cuando una persona es capaz de rezar por alguien hacia el que siente cierta fobia, en el fondo esa fobia es no forma parte de su querer, sino más de su sentir, porque ella le desea el bien, le rezo a Dios por ella, quiero sanar esa herida, ¿no? Luego, pues ojalá el Señor te vaya dando la gracia de también sanar tus afectos, porque es verdad, ¿no?, que es una gran alegría el poder sentir, superar el desafecto a una persona y que llegue a quererla, ¿no?, que llegue. Pero yo creo que vas por el camino que hay que ir, explico, y creo que también tu carta y tu pregunta pues es un testimonio que nos ayuda a los demás y te lo agradecemos, ¿eh? Venga, adelante con la siguiente pregunta. Roberto de Mallorca pregunta: en los descansos del trabajo solemos hablar abiertamente de muchos temas, cambiando impresiones. Esto me da una oportunidad de dar testimonio de mi fe, pero también me preocupa porque no veo que exista apertura en las posiciones, sino que cada uno se queda con su posición de partida, como si estuviésemos atrincherados. Y esto me lleva a plantearme si no sería mejor dejar de discutir y buscar otras cuestiones en las que pudiésemos tener consenso. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues, a ver, lo primero, decirle a Roberto que me parece que su cuestionarse, ¿merece la pena discutir siempre o quizás merece la pena, sería más prudente o más conveniente pues a veces renunciar a estar siempre de debates y plantear las cosas desde otro punto de vista? Que me parece un planteamiento correcto, ¿eh? Yo me acuerdo que nuestro difunto padre solía decirnos: mira, tú cuando estés clavando un clavo, ¿eh?, en un madero, si tú al segundo o al tercer martillazo ves que el clavo no entra, quita, no le pegues más, casi sácalo y prueba a clavarlo un poco más a la derecha, a la izquierda, igual allí no habrá un nudo, no tendrá un nudo el madero y entrará más fácil. No te empeñes en darle y en darle, porque lo que vas a hacer es que el clavo se tuerza y luego ya, una vez que se ha torcido, ya ni vas a poder sacarlo, ¿eh? Recuerdo que haber escuchado eso de pequeño de él. Pues algo así puede pasar también en nuestro apostolado. A ver, si tú estás, ¿no?, allí, dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego, y ves que de ahí no sale nada en limpio, porque en el fondo ya es casi una postura de cabezonería, ¿eh? De cabezonería. A ver, pues es que igual, pues ese no era el método correcto. Igual hay que sacar el clavo y ponerlo un poquito más a la derecha o a la izquierda para que sea de otra manera, ¿eh? En primer lugar, para testimoniar a las personas que cuando nosotros hacemos apostolado o cuando nosotros estamos un poco hablando de los temas de la fe, de la moral, que no buscamos nada por nosotros mismos, que nosotros no queremos hacer una especie de querer un orgullo de quedar por encima de nadie, que no queremos vencer, que lo queremos, que queremos más bien es ayudar, ¿no? Y además, creo que es lo que decía el Beato Newman, que pese más el amor a la verdad que el orgullo por defender las propias ideas. A nosotros no nos tiene que mover el orgullo, ¿eh?, por quedar por como el aceite por encima, ¿no? El orgullo por defender mis ideas. Que en mí tiene que pesar más el amor a la verdad. Si yo en las personas con las que hablo, etcétera, si veo algo bueno, verdadero, que seguro que lo habrá, ¿no?, valores, es muy importante que también los subraye y les diga, mira, en esto que has dicho creo que esto es muy importante. O sea, valorar las cosas positivas que los demás digan, no estar siempre a la greña, porque claro, si es así, me quita capacidad de suscitar una empatía, ¿eh? Una empatía, estoy siempre a la greña con las personas. Entonces, por eso a veces creo que es bueno en el apostolado, bueno, pues dedicar tiempo a conocernos, a querernos. Es que también si no subrayamos el encuentro personal, no se crea un ámbito en el que las personas acojan después nuestros argumentos, ¿no? Yo creo que antes de dar argumentos hay que abrir el corazón a las personas. Cuando se ha abierto el corazón a las personas y cuando esas personas han abierto el corazón a nosotros, van a ser mucho más receptivas hacia los argumentos que les demos, ¿eh? O sea, en el apostolado hay que dedicar tiempo a conocerse y a quererse. Luego, a partir de ahí, pues bueno, pues ya el Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿eh? Pero sobre todo vigilando eso que también decía San Agustín, ¿eh?, que hay algunos que defienden más sus ideas por propias que por verdaderas. No, en nosotros no tiene que haber nada de eso. Yo no defiendo mis ideas por propias, por quedar yo por encima, sino por verdaderas. Que eso nuestros interlocutores se den cuenta de eso, que lo perciban, que en nosotros hay sí una firme adhesión, ¿eh?, al mensaje cristiano, pero no por mío, no por mi orgullo, no por mi amor propio, sino por amor a Jesús. Eso es diferente, ¿no?, que lo perciben de esa manera. Y creo que eso nos tiene que llevar, pues, a tener también un verdadero cariño que valore a todas las personas, porque Jesús está presente en todas las personas, incluso también en las que están alejadas de alguna manera, ¿no? Está presente y seguro que tienen aspectos positivos los que también poder valorar. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y permitidme que subraye una vez más, ¿no?, que subraye el que estamos en la campaña de Radio María de la Maratón y que pues tenéis ahora mismo, a partir de ya, tenéis a todos los voluntarios de Radio María en el teléfono 902-500-518, 902-500-518, tenéis a todos los voluntarios, pues, para recibir vuestras llamadas, para poder también participar todos en esa gran campaña de la Maratón de la Solidaridad de Radio María, pues por todos los lugares en los que todavía tenemos que llevar, ¿no?, ese mensaje de la fe, que el Señor nos hemos dicho antes en el programa, yo soy yo, pero no soy mío, soy un instrumento de Cristo para llevar la luz, su luz, ¿no?, a todo el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town.